soy. Soy una imagen de mí misma, polifacetada, en un azogue de colores que perfilan mi alma en mil cristales que irradian su pureza. Soy la que vive y palpita en suspiros de amor, ahondando dentro de mí para conocerme y amarme, cuidando y protegiendo mi ser interior. Soy un ser pleno de emociones que aparecen como un conjunto de reacciones y cuya explicación no es coherente, no es racional, no es lógica. Soy tan libre y sensible a la vez como un manojo de sentimientos y me siento tan íntima dentro de mí que a cada instante una lágrima se desliza por mis mejillas. Soy la indómita doncella que por inocencia e incredulidad salió en pos del amor, ese, el único, el verdadero, pero no lo encontró. Solo halló desilusiones, falsedades, tristezas, y por ende surgieron los poemas de amor, palabras, letras que emocionaron mi alma y dieron a mi vida el sentir que necesitaba. Soy la que en el pasado, en el ayer del ayer, vivió esperanzada en la soledad de la noche, sabiendo que algún día vendría desde los aires las ausencias, desde la noche lo que estaba esperando, el amante que siempre existía. Soy la renacida, empieza otra vez, desde el mismo final, límpida y pura, yéndose más allá todavía de los dos últimos recovecos de mi ser, alumbrándome como inagotables fuentes de amor dulce y puro, que no muere y aumenta mi sed de vivir. Soy la que ama hundiéndose en silencios, dejando caer en hojas en blanco los versos que nacen como caricias suaves, para lograr, por puro milagro, sin dudas confusas, palabras de amor como estrellas inequívocas, recién nacidas con el alba de nuestro afán de anhelos que lo nuestro sea verdad.